Nuestro valle. Nuestro territorio. Nuestro valle. Contacto telefónico. De la mañana, 49 minutos, seguís escuchando la 95.fm Radio El Grito. Estamos en la crecida y ayer 21 de septiembre no solo comenzó la primavera oficialmente, legalmente podríamos decir, sino que se cumplió un nuevo aniversario de una de las, podríamos decir, emisoras. Una de las emisoras más bonitas que existen acá en Tras la Sierra y que tiene su historia. Estamos hablando obviamente de la FM Triac, ¿no? ¿Quién no ha llegado acá alguna vez al Valle Tras la Sierra y buscando en el dial a ver y lo que lo atrapó fue la música de esa radio, ¿no? Hablar un poquito de esto y festejar juntos, tenemos al otro lado de la línea a Mario Ferrarese, fundador ahí de esta radio y que sigue insistiendo y sintiendo a través de los años. ¿No, Mario? ¿Cómo le va, señor? ¿Cómo anda? Un gusto, muchas gracias por llamarme. Qué bien que anda este híbrido, que escucha muy bien, ¿eh? Sí, bueno, gracias. Algo que anda bien, Mario, algo que anda bien. ¿Será porque lo arreglaste vos? ¿Será que eso? No, tipo, viste, soberbio. Escúcheme, le quiero agradecer ante todo este esfuerzo periodístico que hace usted desde un medio de comunicación para tratar de mantener mi imagen alta, que viene en franca caída. Así que mi agradecimiento ante todo, que te haga todo lo posible para reivindicar mis laureles que están un tanto marchitos. Así que, bueno, mi agradecimiento ante todo por la llamada, señor Pablo. Escúchame, Mario, ¿cuántos son? ¿30 años puede ser? Sí, la Triac, sí, como marca tiene esa, es más, me acuerdo el día y todo, yo estaba en la plaza, la radio en ese momento estaba a media cuadra de la plaza, prendí el transmisor de 5 vatios que tenía en ese momento y me fui a sentar a la plaza, que era el día de la primavera y era un domingo, me acuerdo, 21 de septiembre del 86. Pero yo ya había empezado a hinchar las pelotas antes con la radio, de hecho ya había aprendido una M en el año 70, después me agarró el proceso, bueno, toda una historia triste, y en el 83 ya estaba hinchando las bolas con un transmisorcito, pero todavía con ese cagazo de que recién estábamos saliendo de la dictadura y qué sé yo. Bueno, cuando vi que el panorama estaba estable, le puse esa marca que tiene que ver con, bueno, con un componente que yo usaba para hacer electrónica, bla, bla, bla, que después tomó el curso de un dinosaurio. Así que la marca Triac, digamos, es ese es el cumpleaños real, ¿no? El 86. Estoy medio trabado. Ahí pero que la Triac como marca sí cumplió 30 años con sus altibajos, más bajos que altis, pero ahí estaba, vivita y coleando todavía. No, o sea, eso fue en Hurlingham. Hay que subsistir, pero, hay que subsistir. Sí, 30. Sí, es difícil. Yo, los dinosaurios siempre están al borde de la extinción. Pero además, yo que no sé por qué miércoles busco esa fecha siempre de sincronismo, también un 21 de septiembre, pero del 98, prendí en la población. Arranqué el mismo día, digamos, que cumplí años la Triac, prendí en la población en el 98. Y el mismo día, lo mío es terrible, ese es para análisis, ¿eh? El mismo día, 21 de septiembre del 2000, prendí la Triac acá en Los Hornillos. Prendo Triac todos los 21 de septiembre. Debe ser con esto del renacimiento, no sé qué mierda. Sí, te cae bien la primavera. Es como un significado poético que no tiene. Bueno, esa es un poco la historia de esta cosa. Y como usted bien decía, insisto en esta historia. Yo ya tendría que haber puesto un kiosco, no sé, un sex shop, buscar otra alternativa, no sé. Pero sigo hinchando con esto de la radio. Se quemaron los transitores, te tiraron la antena abajo, pasó de todo. Me afanaron el transmisor acá, ¿se acuerdan? En la Loma, en el 2001, en el 2002. Sí, no, he pasado cosas, pero soy duro de extinguir, don Pablo. ¿Qué va a hacer? Bueno, ahí muy contento de que la cosa siga. Y sabemos que no solo de radio vive el Mario, podríamos decir, sí, sino que también andás con otros proyectitos ahí, ¿no? Por un lado... Tengo miedo que me lleve a terrenos difíciles, pero si usted se refiere al canal de televisión, va por ese lado, supongo que me hablará de por eso. Por supuesto, ¿no? Por sí. Supuesto. Bueno, sí, es otra cosa. ¿Se da cuenta? ¿Puede usted coincidir conmigo, que la comunicación está en crisis. Si yo tengo una radio y además que tengo un canal de televisión, esto es terrible, es un problema muy grave para la humanidad, por lo menos para esta zona. Y el canal sí, también fue un proyecto que yo tuve allá en Hurlingham con un transmisor que me había armado, y cuando vine acá lo prendí hasta que se quemó, y ahora, bueno, quiero rehabilitar esa historia, porque dio esta historia, digamos, tecnológica y artística, que pude reunirme con un montón de material. Así que dije, bueno, es un buen momento para aprenderla y para, en el marco este de los festejos. Supongo que será en este mes, no sé de qué año, pero prenderé el canal de televisión, que se verá como el orto, pero se verá en algunos lugares de acá del valle. Si se viera bien, no sería la TREAC, se imagina usted, don Pablo, ¿no? Si se ve bien, no sería TREAC. Bueno, y por otro lado, el tema de los festejos, que es lo que siempre me preguntan. Yo vengo, bueno, de hecho, si puedo, si cierra y el Cosmos se pone en línea, el fin de semana que viene, sería el 30, festejo los 30, allá en Hurlingham, pero transmitido para acá también, porque van a ir todos los dinosaurios de los que quedan vivos, que estuvieron conmigo desde los inicios allá en las planicies hurlinguenses, y vamos a hacer una especie de transmisión. Lloraremos todos, ¿viste? Nos ponemos nostálgicos los viejos, lloramos por cualquier boludez, y estaremos reviviendo algunos sketches y algunas cosas que pasaron por la radio durante este tiempo, ¿no? Pero mi idea también, como un proyecto que nunca logro coordinar, hace 25 años que quiero hacer una fiesta grande. De hecho, ¿se acuerda que cuando los cumplimos los 25 hicimos un show acá? Bueno, no sé si usted estaba acá en los tornillos. Bueno, desde ese entonces quiero hacer otra fiesta y traer alguna de las leyendas vivientes, y quiero hacer una especie de Gustriak aquí en el valle, que sería en noviembre o en diciembre. Esa es un poco la idea también, como para darle un cierre a esta historia y además aprovechar esta cosa que a través de la radio conocí a gente muy muy copada que se enganchó con la radio, algunos que inclusive se vinieron a vivir acá al valle, y bueno, estarían ahí en principio, fin de noviembre, en diciembre, tocando acá un par de blueses y rockes para la TREAC, ¿no? Al cual, por supuesto, estarán todos invitados ustedes, que también la vienen remando a lo loco de ahí desde el grito. Dale, sería hermoso que eso suceda al fin, así que bueno, ahí vamos a poner toda la energía para que así sea. Yo creo que se cumple, tardan un poco los sueños, ¿vio? En cumplirse, Pablo, pero finalmente yo sostengo, lo decía un filósofo que tenía allá en Hurlingham, que hacía un micro de medicina, pero era muy raro, decía que los sueños y las utopías son realidades nada más que prematuras, ¿viste? Entonces, esto de meterle ficha a las cosas me parece que al final cierran, ¿vio? No sé de qué se mueve en el cosmos, me fui al carajo con esto que estoy diciendo, pero parece ser que cuando uno le mete mucho empeño a las cosas y le da un marco como si fuera un sueño, después a la larga se le cumple, por lo menos es lo que me pasó a mí, ¿no? Y doy fe de eso, ¿no, don Pablo? Bueno, Mario, te mandamos un abrazo enorme, festejamos con vos y bueno, obviamente nos estamos ahí cruzando todo el tiempo. Seguro, no, y aparte se van a enterar cuando, si puedo cerrar esta historia, me encantaría después ya juntarnos y bueno, promocionarlo juntos esta historia, porque va a ser un evento, si sale bien, un lindo evento para acá, para el valle, que se llenará de puro rock. O sea, rock. Que podemos decir que para fin de año se vienen dos eventos importantísimos para el valle que tienen que ver con la radiofonía transerrana: la fiesta de la TREAC y los 10 años de Radio Grito. Tienes razón, ustedes lo cumplen en diciembre, cumplen, ¿no? Noviembre. El 17 de diciembre. En diciembre, sí. Mira qué loco. Así ¿qué lo pasa de la radio? ¿Usted coincide conmigo que las radios tienen ese encanto que excede quizás a lo tecnológico, ¿no? Tienen otra historia. De hecho, usted recordará, usted es muy chico, pero recordará sus padres, que la radio fue un invento que siempre tiende a extinguirse, porque es antiquísimo, ¿viste? Las nuevas tecnologías aparentemente lo desplazan. Pero todavía, después de tanto y 80 y pico de años que se hizo la primera transmisión aquí en Argentina, sigue siendo un medio consultado y escuchado, ¿no? Tiene esa magia. Estoy filosofando a cagar. De alguna manera, siempre igual. Y estamos vivos, ¿vio? Y ustedes también, de ahí la están remando con su propuesta valedera, y también es loable, ¿eh? Y no les es fácil, yo doy fe que a ustedes no se les es fácil la historia que están moviendo ahí. Bueno, Mario, muchas gracias, un abrazón enorme. No, para mí un halago que me sigan llamando y me consideren también. Muchas gracias, loco. Un abrazo también a toda la gente que está ahí en el grito. Dale, ahí nos vemos. Nos vemos, pibe. Gracias, Chao.